Quiero hacer una canción de amor que hable de ti, de lo que hay en tu corazón. Que escurra un chorro de miel y que un día tal vez la acabe cantando José, José. Quiero hacer una canción de amor que no hable de frío, sino de calor, en la que declare todo mi amor por ti y sea más tocada que las de Cricri. Quiero hacer una canción que sea de puritito amor, alejada del medio social, que sea solo para romancear, que pegue en radio y televisión, para que gane el ano promotor, que ya no vaya pegando al rock, que me convierta en artista de pop, que ya nos vaya dando más luz y que no se parezca tanto al bus. Quiero hacer una canción de amor para dejar de ser el pinche barbón revoltoso de la guitarra que le canta a los demás de lo que considera que está mal.